FM Río 94.3. 11 y 22 de la mañana de este domingo 20, penúltimo domingo del año. Che, yo les agradezco mucho de corazón, ¿no? Estaba en el editorial de cuando arrancamos, hablábamos del Brexit, ¿sí? Una de las cosas que te sigue pasando, de la separación de Escocia de Gran Bretaña, y no me acordaba el nombre de la película que hablaba de eso. Yo les agradezco porque cuando volví a mirar el WhatsApp, Corazón Valiente se llama la película. Yo, gracias, trabaja Mel Gibson, sí, es cierto. Gracias de corazón. Y ahora poneme de vuelta, volveme ahí, que vamos a charlar con un amigo. Dale, ahí. Este 2020 nos deja un montón de cosas, sin lugar a dudas, entre ellas, el perfilamiento del trabajo de los políticos que tenemos en este departamento, entre otras cosas. Y es destacable la tarea desarrollada en este año, difícil y comprometido año, por el senador Leonardo Diana. Con él queríamos charlar un ratito antes de terminar el año para hablar de las cosas que han ido pasando a lo largo de este 2020. Senador Diana, ¿cómo le va? Buen día. Hola Marvel, muy buenos días. Buen domingo, la verdad que un excelente día de sol, en donde estaré también en la localidad de Coronda por la tarde. Sin duda es un muy buen lugar Coronda. Usted tiene en el departamento San Jerónimo el mejor lugar para pasar el verano, se lo digo de corazón, y despojándome de toda cuestión amorosa por la ciudad, pero es así, tratando de ser lo más objetivo posible. Está muy bien, pero es real, totalmente real, está muy bonito, la verdad que el intendente Bachi Ramírez supo interpretar mucho la pertenencia de Coronda con su río, y la verdad que lo ha embellecido mucho. Queda muchísimo trabajo por hacer, sin duda, supuesto, pero ha cambiado y se nota el cambio en su costanera. Senador, trae los cortos, bronceador, sillita, mate, todo, ¿no? Sí, por supuesto. Hoy a las 6 estoy invitado al cierre de los, de estos eventos acuáticos, y luego al cuento de Navidad, a las 9, voy a estar prácticamente toda la tarde-noche en esa localidad, y estuve ayer también compartiendo una jornada de muralismo, de graffiti, que ha organizado la Juventud Socialista en los muros de la cárcel que dan a la costanera, y la verdad que ha sido una idea muy muy creativa. Sí, estuve viendo, realmente una cosa muy linda, y nos pasa esas cosas de que cuando determinados lugares de nuestra ciudad o de los lugares donde solemos recorrer van cambiando su morfología, impactan de manera diferente al ojo de quien las ve, y este sentido de recorridos, de recorrer, genera en nosotros determinadas cuestiones. Cuando uno lo ve mejor, no deja de sentir una alegría, sin lugar a dudas. Cambiar el paisaje urbano es algo hermosísimo. Exacto, y tiene una simbología, porque detrás de esos muros está, la cárcel de Coronda, todo lo que significa la historia de la cárcel, y por supuesto, lo que se vive intramuros. Bueno, de alguna manera, muros hacia afuera, lo que se quiso expresar es toda la expresión de estos jóvenes, que son muy creativos, muchos de la localidad de Coronda, otros de Santa Fe, pero de algún modo encuentran en esos muros un lugar para expresarse. Senador, la recuperación de los espacios, de recuperación para todos, ¿no? Porque no solamente los corondinos disfrutamos de esto, más allá de que vivamos acá. La recuperación de los espacios públicos es algo fundamental. Y la creación, la generación, por las dudas, si usted no conocía, yo le cuento que ese lugar era un lugar prácticamente perdido durante muchísimos años, como lo era, gran parte de la ciudad que ahora se está redescubriendo. Es decir, estamos redescubriendo una ciudad que, de la mano justamente de esta gestión municipal, está haciendo cosas muy lindas, en rigor de verdad. Bueno, en realidad muchas ciudades han vivido de espaldas al río hasta que se han dado cuenta. La ciudad más icónica en ese sentido es Rosario, ¿no? Que sí, ha recuperado parques, ha recuperado espacios a la vera del río, y la gente de alguna manera los toma como propios, y los incorpora a todos sus paseos urbanos. Claro, la lógica es inversa ahí. Y nos damos cuenta que el río siempre estuvo. Por supuesto. Claro. Por supuesto. Con todo el pulmón que significa tener las lagunas, estos humedales, estos lugares donde realmente hay aire puro, donde hay fauna, flora, y durante muchos años un poco vivimos, costanera hacia adentro. Sí, claro. Y bueno, me parece que es un acierto empezar a mirar hacia nuestros humedales, hacia nuestro río, hacia nuestra hermosa laguna que tenemos ahí en Coronda. La verdad que es un espacio sumamente lindo que promete, siempre estuvo, pero promete hacer toda una integración desde la laguna hasta el Carancho y más allá, hasta Punta del Este. Sí, tenemos un proyecto, hay un proyecto de costa, un proyecto nacional de costa que se presentó hace 2 años. Que bueno, contempla justamente eso, un proyecto completo de costa que va desde la laguna hasta Punta del Este. Sería realmente soñado poder llegar a lograr una cosa como esa. Senador, vamos a dejar las rosas y nos metemos en las espinas. Un ratito, después vamos a hablar del tema de lo que fue el año. Le planteo con un nivel de síntesis. Dos fiscales pidieron el desafuero del senador Traferri en la semana y el Senado desechó el desafuero. ¿Me puede explicar en breve qué pasó? Sí, cómo no, Marvel. Bueno, en realidad había toda una movida, imagínese yo con un año de gestión tener que vivir esto que prácticamente no se había vivido antes en toda la historia de la legislatura. Bueno, un poco me basé en el relato y las evidencias que se han encontrado en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que fueron los que citaron al fiscal, a los dos fiscales, y estuvieron evaluando las pruebas. Lo que arrojan son algunas conversaciones de terceros, algunos cruzamientos de teléfonos, de áreas, pero analizando un poco con todos los pares, los senadores, no encontramos una evidencia firme que logre hacer algo tan importante como desaforar a un legislador. En realidad lo que nosotros esperábamos en la instancia donde fueron a dar testimonio los fiscales es una evidencia muy contundente, algo que diga un depósito en un banco, una foto donde los involucre a los dos, o algún encuentro que sea verídicamente avalado por un testigo. Bueno, la verdad que eso no ocurrió y la verdad las conjeturas llegan a un plano de subjetividad que hasta cierto punto se pueden creer. Nosotros pensamos que además todas estas citaciones y todas estas acusaciones tienen también algún grado de tinte político. No deja de ser un hecho asombroso que estos fiscales se reunieron con el mismo ministro de Seguridad. Dentro del propio oficialismo hay una interna muy grande, esto hay que decirlo. Incluso los únicos que votaron el desafuero fueron los cuatro senadores leales al gobernador Perotti. Esto nos llama muchísimo la atención. Usted lo está planteando claramente, esto es parte de una interna peronista dentro del mismo peronismo, entre el gobierno y parte del en este caso el Senado que pertenece al sur de la provincia, digamos. Yo creo que hay elementos para decir que desde hace un tiempo, el bloque que lidera Traferri ha estado tocando temas que involucran, por supuesto, los intereses del gobernador. No sea cosa que el gobernador quiera sacar del plano a un senador que está, de alguna manera, ejerciendo la oposición. Le pregunto así muy muy muy libremente, pero entiendo que el senador Traferri es el jefe político de la vicegobernadora Rodenas, ¿o no? Exacto. O sea, también está hablando de un quiebre a nivel gobierno. Por supuesto, la fisura ya existe. Hace escasos 20 días hemos votado justamente con el senador Traferri, también que estaba de acuerdo votar las incompatibilidades del ministro de Seguridad en el Ministerio Público de la Acusación. Hemos votado también la transparencia de los fondos reservados y eso después generó toda una movida que derivó en estas declaraciones de los fiscales. O sea, la correlación de los hechos da a la declaración de los fiscales y el pedido de desafuero como reacción a determinada cuestión que se viene planteando. Bueno, uno lo puede interpretar de esa forma. Y como usted lo cuenta, en el orden que lo cuenta, da como resultado esto, ¿no? Uno más uno, dos. Lo cierto es que nosotros, basándonos en la evidencia que nos habían presentado, la evidencia es muy pobre, no tiene una contundencia y un peso suficiente como para hacer algo tan trascendente como desaforar un legislador. Y hasta que no se presenten otras pruebas, por supuesto esto sigue, pero hasta que no se presenten otras pruebas no podemos tomar la decisión de desaforarlos con pruebas tan livianas y tan subjetivas como las que se han presentado. De hecho, aparte de los cuatro senadores que han votado el desafuero, los otros presentaban algún nivel de duda, y mientras exista esa duda, me parece que el beneficio de la inocencia está por encima de la culpabilidad. No, está bien. Yo entiendo. A ver, pregunto estas cosas porque normalmente cuando pasan este tipo de cuestiones se habla de corporativismo legislativo, de preservar. Bueno, hubo quien esta semana se lo comparó con la cuestión Menem y un montón de otras cosas más. Por eso, bueno, venía bien esta posibilidad de poderlo hablar, senador. Es decir, estas cosas me parece que se hablan más que se suponen. Si se habla, mucho mejor. No, está muy bien. Nosotros también representamos un bloque opositor. Creo que es mejor que nosotros para poder tener la libertad de decir si encontramos pruebas o no. La verdad que no fue así y cada uno tomó la decisión. Hay algunos senadores que tenían ciertas dudas en el proceso, se abstuvieron. Respetamos esa postura. Claro. Nosotros directamente pensamos que si no hay pruebas contundentes no avalamos el desafuero, pero esto no quita, Marvel, de que si dentro de algunos días nos presentan una prueba concreta, por supuesto que no vamos a dudar en desaforarlo. Claro, correcto, está bien. Demos vuelta a la hoja, pasemos al otro capítulo, que fue lo que nos tuvo durante todo el año, que fue la pandemia. A esta altura del año, ¿cómo la ves? ¿Cuál es su mirada con respecto al tratamiento que tuvo en el departamento? Todos saben que usted es médico y que tuvo realmente un gran trabajo durante todo este año como aparte miembro del Comité de Crisis Departamental. Sí, bueno, en el segundo mes de haber asumido nos toca un poco esta epidemia después se convirtió en pandemia y que obviamente nunca hubiésemos imaginado que en el primer año de gestión nos iba a tocar. Bueno, nos tocó. Creo que lo supimos conducir con mucha responsabilidad. A nuestro cargo quedó el comité de crisis y los primeros casos, yo me acuerdo los primeros casos, el primer caso estuvo en Coronda, luego se trasladaron hacia Gálvez y después a todo el departamento. Bueno, en general creo que hemos respondido muy bien, que los comités de crisis locales también han estado a la altura de las circunstancias y que de alguna forma el departamento se mantuvo dentro de lo que nosotros habíamos imaginado, sabiendo que la provincia solamente había hecho una hipótesis de máxima de 22.000 casos y ahora estamos llegando, superando, no sé, los 180.000, me parece. No quiero hablar erróneamente, pero me parece que los cálculos se fueron por las nubes y realmente la pandemia fue mucho más grave de lo que pensábamos en la provincia de Santa Fe. Y como mirando para adelante, senador, o sea, hoy arrancamos el programa hablando de más allá del tema de todo este vaivén de la vacuna y con el antecedente de la segunda ola en Europa, nos hace plantear un panorama que no es de lo más halagador. No, yo la verdad que estoy bastante preocupado porque veo que Italia, que es un país que generalmente respeta la fiesta, que hace todo un culto a la Navidad, está de alguna manera aislando y cerrando todos los festejos, y eso la verdad es preocupante, porque dice que nosotros vamos a tener una segunda ola y hay que estar preparado para eso justamente. Pero bueno, de eso va a depender un poco la rapidez con que llegue alguna vacuna. Creemos que va a ser la rusa, pero muchos del Ministerio de Salud no nos ventilan prácticamente nada. Que se está preparando una logística de vacunación y que si llegamos a tiempo podemos evitar esa segunda ola tan temida que bueno, justamente fue a los 3-4 meses de haber tenido una relativa paz. Correcto. En cuanto a la evolución de la epidemia. Estoy charlando con el senador departamental Leonardo Diana. Senador, a esta altura, al hoy, digamos, sin vacuna, sin vacunar, una porcentualidad importante de contagios que van en aumento, ¿se ve desde el comité de crisis o se ve desde su óptica personal como que hay un ablandamiento en el concepto de la gente, como que nos acostumbramos a convivir con esto y como que ya no importa tanto como antes? Es decir, este miedo que de arranque nos obligaron, nos metieron adentro, nos metieron la vida por delante de todo, nos metieron miedo sin lugar a dudas, es como que estamos saliendo, nos estamos independizando de esa decisión, pero estamos poniendo en riesgo otro montón de cosas. Bueno, en realidad, Marvel, es cierto lo que has expresado. La gente de alguna forma se ha acostumbrado y se ha relajado un poco. La verdad que ahora empieza a haber mayores reuniones, mayores juntadas, y eso un poco todavía nos genera preocupación. Por eso digo, ¿no? Adelantarse un poco a todas estas fiestas clandestinas que pasarán para las fiestas, para Navidad, para Año Nuevo, tratar de adelantarse a la jugada y de alguna manera, sobre todo el tema con los jóvenes, que los jóvenes han demostrado ser los que más se contagian y los que más fácilmente transmiten la enfermedad hacia los familiares. Correcto. Hay que tratar de generar espacios al aire libre con todas las normas de seguridad, que tengan contención en un lugar donde puedan ser mínimamente controlados y que uno pueda tener un cierto control sobre esos jóvenes, porque si no, lo hacen en las rutas, lo hacen en espacios de campo, lo hacen en lugares donde no llegamos, y realmente el contagio se produce masivamente. Pero es difícil, senador, es muy difícil. O sea, a ver, tenemos una juventud que estuvo presa durante un año, tenemos clases que están suspendidas, hay una sociedad que no socializó. Usted lo sabe como sí. Lo sé yo, y lo habla como lo hablamos nosotros, y es parte de esta comunidad. Es decir, es imposible que nos tengan adentro. Bueno, a determinada edad uno puede entender que cuando uno va dejando determinadas cuestiones, pero a los chicos, a los jóvenes, es imposible, realmente no. Es imposible. Por eso nosotros decimos que tienen que salir, ellos quieren salir, y de alguna manera tenemos que prever todas las autoridades algún espacio donde puedan encontrarse, pero sin ser un boliche cerrado o un lugar cerrado. Tiene que ser un lugar abierto con todas las condiciones de la ley. Pero bueno, eso es la intención. Después en la práctica a veces hay un poco de dificultad, ¿no es cierto? Sin duda que sí. Senador, yo le agradezco mucho este contacto, le agradezco mucho el contacto del año. En rigor, de verdad, ha sido una palabra muy autorizada para hablar de un montón de cosas. Lo felicito por el trabajo realizado. Le felicito por la tarea llevada adelante en el Senado, por los proyectos presentados. Y de corazón, obviamente, vamos a estar de cara a un año donde va a haber muchísimo más trabajo que en este, porque el desarrollo, hemos aprendido un montón de cosas en el 2020 que vamos a tener que desarrollar en el 2021, y seguramente el 2021 va a ser un año muy, muy complejo. No sé si usted comparte la idea. Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que el 2021... nos va a encontrar saliendo de alguna pandemia y tratando de evitar la segunda ola, como le había dicho. Será un año de inmunización, seguramente, y será un año de un crecimiento incipiente, despacio, con mucho temor de todo el crecimiento industrial, cosa que nosotros necesitamos que empiece de una vez por todas la industria, el comercio, los trabajos, todos a generar algún tipo de actividad, porque si no, un año más como este no lo podemos aguantar. Dicho sea esto, aprovecho la ocasión, Marvel, para saludarte, para agradecerte toda tu responsabilidad, tu la verdad que lo respetuoso que has sido conmigo, con las amenas entrevistas que hemos tenido, y por supuesto desearle una muy feliz Navidad, felices fiestas a todos los vecinos de Coronda y la zona que te están escuchando. Seguiremos hablando, por supuesto, y la actividad no descansa. Seguramente vamos a tener un enero movidito, pero bueno, vamos a estar ahí al pie del cañón como lo estuvimos siempre, Marvel. Senador, nos estamos viendo esta tarde en alguno de los eventos, en la costa y en el cuento de Navidad dentro de un rato. Pero cómo no, ahí estaré. Un abrazo grande. Un abrazo grande, senador, hasta siempre. Hasta luego, muchas gracias. Charlamos con el senador Leonardo Diana. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.